hice tantas promesas que nunca cumplí. Y esta, mi amor, es una de ellas. Prometí olvidarte y no lo consigo, pues tu amor sigue dentro de mi alma, al lado del corazón. Yo pensé sería fácil y ya veo que no. Hasta ahora me voy dando cuenta que el amor no lo mata un adiós. Prometí olvidarte, pero no lo consigo. Este amor no razona y te busca a diario con dos mil suspiros. Que regreses de nuevo a dar luz a mi cielo, que por prometer cosas mi vida de pronto se ha pintado de negro. Prometí olvidarte y no lo consigo, pues tu amor sigue dentro de mi alma, al lado del corazón. Yo pensé sería fácil y ya veo que no. Hasta ahora me voy dando cuenta que el amor no lo mata un adiós. Prometí olvidarte, pero no lo consigo. Este amor no razona y te busca a diario con dos mil suspiros. Que regreses de nuevo a dar luz a mi cielo, que por prometer cosas mi vida de pronto se ha pintado de negro.